porque yo la escucho, hay cosas que saqué de la, que lo pongo de lo que dice ella. Y esto que estaba diciendo vos recién lo dijo todo ella. Y nada mejor que ponerlo con las palabras de ella. Pero bueno, ahora yo eso lo voy a agregar, eso está bueno. A mí lo que más me ha servido es decir, llévalo, Germán, es decir que funciona como un guía. No sé si me parece que vos tenés uno. Habría que preguntar. ¿Qué te dije? Lo que pasa es que hay momentos que uno pierde. Bueno, porque no se puede ganar siempre. ¿Te lo dije o no te lo dije? Sí, sí. Bien, calma. Por eso yo no tengo. Lo que pasa es que por más que uno tenga, no se gana siempre. No se pierde. Claro. Y el que se calienta pierde. El momento que uno necesita por ahí decir que le diga. En 22 años se te puedo decir. Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, son sí, uno con el corazón, con la mente. Obviamente. El año que viene te vas a cagar de risa. Sí, y al otro día. Al otro día te cagas. Al otro día te cagas de risa. De todo eso. Son la mente. Obviamente. Cosas mucho más importantes. Por ahí un tipo de 21 es su mundo. Es una cosa así que por ahí. Pero para uno que yo. ¿Sabes la vez que tenía que salir del pasillo? A calmar porque la cagaban a trompar. A ese punto, no, salir a calmar. No, pará, loco, y a veces agarraba un urso, ¿viste? No, ya me clamaron. Pará, boludo, pará. Sí, mal en algún momento. Andá, lavate la cara, mojiste. Por ahí no es la primera, si es de primera mamá, en algún momento lo terminas bien. Es un bebé que la mina sabe mucho, sabe muchísimo. Discípula de Reina Pastor, loco, te puedo decir. Yo estuve en Granada con ella, reconocí internacionalmente. ¿Cuántos años tiene? 97. Ah, Reina Pastor. Sí, debe estar pisando. Sí. Y Murphy me va a ganar por ahí, ¿eh? No sé si llega a tocar, ¿eh? No sé si llega a tocar. No. No creo que no. Es más grande que el viejo. No. Le dijo. Sí. Una vuelta no le dijo. Sí. Vos no hablés de mi edad. Sí. ¿Cómo andás por ahí? Le dijo. No sé qué dijo el calentón en el aula. El viejo está hecho pelota. Sí. Un puntañero, viejo. ¿Sabes qué? Anécdota acá adentro. Sí, no. ¿Sabes qué? Sí, no. Estudió en Sáncito, en Bélgica. ¿Quién? Sí. No, es un tío. Me cagás de risa. Sí, pero dando clases. Sí, todo el mundo dice lo mismo. ¿Quién? 700 y lee. No, pero dando clases es malísimo. Mirá, yo escuché. Una de las mejores clases que yo escuché acá adentro fue un día que vino él, no sé por qué. Y vi una clase de. ¿Viste que el de la Biblia sabe? Sí, de la Biblia. Vi una clase de la Biblia. Que yo te digo, era para grabarla, pasarla y dejarla. Pues yo digo, una maravilla. Pero después te venía el viejo y cortaba tres pisos. Empezaba a hablar de nobleza en Creta. Y yo me acuerdo que le pregunté en clase, pero nobleza en Creta. Me dice una vuelta, me peleé con uno, me peleé con uno que me decía y me quería hablar, porque él estudió Acadio también. Acadio, sánscrito. Y mira, ahora, ¿de qué te sirve todo eso? ¿No? Sí, claro, bueno. Yo no tengo idea. Es súper. a esa altura del partido, ¿qué te importa? No, y lo más penoso, que yo hablando de él, a ver, el concurso de él fue hace entre 8 y 10 años. Quedó fuera Irene Rodríguez, ¿no? Quedó fuera Irene. Que el tipo le rompía la concha con los antecedentes. Irene es una maravilla, ¿no? Pero Irene como ser humano, como persona, yo tuve, ¿no? Pero maravillosa. Y a veces lo más ahora volvió. Bueno, pero una maravilla. Se fue muy enojada de acá. Y la hermana, claro, armaron un concurso para cagarlo. Si vos querés que se quede Irene, bueno, armarle un concurso a Irene. Que le calce a Irene. Claro, sí, no, sí. No traigas a estos popes que. Quedó última en el estado. Sí, sí, ya digo, fue 10 años, puede ser 10 años fuera de la universidad. Sí, por eso, digo, más o menos esos son los que... Estaba contratada. El tiempo que se dio el concurso. Susana la pidió y nos dijo, yo estoy contratada, no sé por cuánto tiempo. Ya me mandaba papelitos, viste, para... No puede ganar Gandulla, ¿no? Y nosotros decíamos, imposible que no le gane ese tipo. Con los antecedentes, ya tenía... 50 puntos arriba. Y claro. Bueno, a mí Susana me parece una tipa, a pesar de todo lo que dice los Radio Pacífico, para mí es una tipa muy leída, que sabe más allá de historia, ¿vale? Y que tratándola afuera es otra persona. Es una maravilla que lo que ha hablado con ella. Todo bien. Además, la realidad, a mí me decía, esta universidad no apoya al graduado, no lo ayuda a cursar, es el pobre pelotudo de la UBA, como tenemos más juntos, que consiguen una beca y van a la Sorbona a estudiar sánscrito, que no sirve para nada, y se presentan en un concurso. ¿Qué van a hacer con un pibe que tuvo 8 años estudiando adentro? Con un tipo que viene con un concurso de la Sorbona de sánscrito, con un doctorado en Viruno, que tampoco ni siquiera era doctor en ese momento. Ni siquiera era doctor, pero tenía unos antecedentes de la puta madre. Claro, y te sacan de los antecedentes. Estaba haciendo el doctorado en ese momento. Gandulla. Y de los antecedentes solo, por ahí haciendo un doctorado que no sirve para nada, porque ella estudia sánscrito. O hacer un doctorado en filosofía, que lo único que tiene que tener es poner 3 lucas por mes. Listo. Y ni siquiera vas a defender la tesis. Nada. Nada. Y te va a doctorado. Sabías eso, ¿no? Doctorado. Ni siquiera tenés que ir a defender, te la leen. Te la firman. Doctorados en flaxo, sí, claro. ¿Y qué haces? Te abrochan las facturas. Hay algunas universidades en España también. Va a hacer los seminarios, escribir la tesis, te la ley, te la defiende tu director, y vos estás acá, y te avisan cómo te fue. ¿Y cuánto te sale? ¿800 euros? Sí, la estás comprando, ¿viste? No sé si 1000 euros, 1500 euros. ¿Por mes? No, por ahí no, ¿eh? Hay algunas medias, qué sé yo, la Universidad de la Poronga. Bueno, pero te viene y te pone uno atrás del otro. La buscas en eBay, a la... A ver cuál es más barata. Bitman, Bitman, pero en Madrid. Claro. Madrid. Oh, le cambié a Matt Pin, ponele... ¿De qué es Matt Pin? Pensalo. Ponelo al revés al derecho un montón de veces, de corrido, léelo. Viste, esas son tan difíciles, porque... Sí, hablando bueno. Esto de los castillos, que es difícil de contar, ¿no? Fíjate que... A vos fue que yo te vi el... Tengo un dinero. El DVD. Bueno, fíjate que ahí están los mapas de los castillos. Ah, mira. ¿Vos tenés el DVD? Míralo todo. Y ahí aparecen, en un momento aparecen como manchas rojas la ubicación de los castillos. Después las imágenes actuales de esos castillos. Y en alguna punta también están. ¿No se puede apuntar las imágenes también en el trabajo? Puedes apuntarlo, claro. Puedes, digamos, si tenés impresora... Se lo dijo. Lo dijo recién yo. ¿La ves? Lo que pasa es que no sé. No sé si importa, ¿no? Pero si es un trabajo y está bien hecho, que lo explique. Lo que pasa es que yo preferiría que lo corrija. Pero bueno, ya lo teníamos más o menos, porque lo teníamos más o menos. Ya lo... Hay un concepto que ya nos dijo que tiene razón, que por ahí, como nosotros, al no leer el texto, que por ahí lo leemos por nuestra cuenta, ese polique o la intensidad, por ahí nos agarramos para otro lado, ¿viste? Y está bueno que ella lo haya mirado y nos haya dicho, mira, no lo agarren por acá porque no es una categoría. Perfecto, modificamos, ¿viste? Sí, digamos, el tema de la intensidad tomada por Poli es un concepto que se manejaba en el medioevo. La nobleza va en la sangre, entonces dice, bueno, más pureza, más intensa es esa nobleza. Pero ya no introducimos una categoría, el tema es cómo enganchas eso con la fuente. Claro, eso, porque la fuente te dice, vos fíjate, mirá, hay parte que te dice, no, porque hay una parte, por ejemplo, pero no te olvides que acá haya los linajes no son puramente sanguíneos. Son linajes que también se conforman con con la parentela, con lazos paternosanguíneos. Por lo tanto, puede ser que vos tengas un pariente no sanguíneo, sino por ese lazo. Sí. Por lo tanto, la intensidad ahí de policía no te sirve. Hay una parte, por ejemplo, donde dice que en ese sentido le iban a tomar juramento al emperador y que se peleaban todos por llevarle la espada. Sí. Y dice, no. Al final se la lleva al lejano. La espada la lleva Balduino no sé cuánto, dijo el emperador. Claro. Porque viene tanto Balduino que es el primero. Entonces ahí demuestra, ahí sí se muestra la intensidad de su nobleza, porque él era más que los demás, era más noble. Pero a la hora de formar séquitos, el linaje es sanguíneo, pero fuertemente también. Claro, porque de ahí es donde de los lazos. Claro, salen a buscar mujeres. De donde salen todos los lazos. Claro. Que van para todos lados. No les entiendo nada, ¿sí? O sea, claro, ellos tendrían que armarlo bien. Así como lo dijo ellos. Y ponerlo como anexo, ¿viste? Sí, sí. Claro. Y ahora no lo entiendo yo como anexo, porque yo como lo armaba de otra forma. Eso es lo que nos explicó ella. Yo veía que dice, bueno, ¿cómo marca Dubí en un texto? ¿Cómo marca Dubí en un parentesco? Y para acá, círculo y triángulo, círculo y triángulo. Claro, yo sí no lo vi nunca. Pero ¿no lo ves así en el texto? No, nosotros tampoco. Facultad de Derecho, cualquier otro. No, pero digo, en el texto de Poli aparecen por ahí. Sí, aparecen círculos. Exacto. Sí. En el de Bison, no sé si es que tiene, hay unas líneas así que marcan también. Pero ahora como nos dijo ella, nos dijo, bueno, porque le mostramos este también, nos tomamos el trabajo de ver cómo iba adquiriendo, si era por algún pariente, si los compraba, si los donaba. Dice, bueno, esto márquenlo con una línea, donde hay transmisión de bienes. Claro. Bueno, ahora ya sabiendo eso, acá el amigo Germán se encarga, porque yo tengo, además, mi mujer cuando hizo los cursos eso de traccionamiento, le dieron herramientas informáticas y todo eso, le dieron un programita que generaba circulitos con línea. Ah, qué bueno. Que era lindo también. Perfecto. Sí, poner uno general y vas tirando para los costados. Nada más que la tengo que agarrar a mi mujer con ganas porque... mandar a las recalcadas. Hace unos mimitos. No, ya a esta altura del partido tengo 24 años. Ya no hay. Somos como hermanos. Bueno. Hacete un acto de incesto. Sí, Marcelo, pasa respeto. Recién ella estaba hablando del tema de la nobleza y cuando estábamos conversando yo lo tomé más o menos como si puede ser que la nobleza pase a ser una especie de bien en el cual, digamos, los que tienen el bien de la nobleza eligen dárselo a las otras personas o no, y eso es lo que constituye la jerarquía y la acumulación de poder por parte de los que del que da y del que recibe nobleza. Eso sería la jerarquización dentro de la nobleza, pero la nobleza se constituye, como dijo Cecilia, con la posesión de tierra. pura y exclusivamente, ¿no? Es que la tierra es el poder, la tierra con hombre. De ahí las luchas internobiliarias. Es que después, digamos, mediante los lazos de matrimonio, el lazo de matrimonio va acompañado con una tierra. Claro. Con un feudo. No vas a casar a su entonces, hija con cualquiera. El casamiento es una cuestión de Estado. Y las relaciones feudo-vasallásticas, ¿no? Constituyen además ese linaje. Claro. Además, el matrimonio es una cuestión de Estado. Es decir, no lo decide la mujer, lo decide el padre. En concilio con sus padres, bueno, a ver, ¿a quién, con quién casamos? ¿Qué relación matrimonial hacemos? ¿Qué beneficio podemos obtener? La doctrina dice que esas relaciones... ¿Qué lo pueden aportar a ese casamiento? Que habla que como que... O sea, que el eje tiene que ser la posición de la tierra. Sin duda, sin duda. Ahí, es que hay parte de lo que estoy diciendo. Permanentemente. La crónica se remite a la lucha por el espacio. Las disputas continuas. Sí, permanentemente. Se hace porque además lo que se ve, los que estaban hechos para ser violados, por lo que no, y ya mañana. Sí. De hecho, con el desplante ahora, dice que 40 días duró. Ahora tengo una pregunta, pero si se pregunta una pregunta, siempre se remiten al emperador de Roma. ¿Es el rey de Alemania, el emperador de Arabia? ¿Es Enrique? Ya no es el pajarero, no, eso es Federico. Federico Barbarroja. El Sacro Imperio. Que es una decisión del Imperio Carolino. Porque siempre se remite él y busca el apoyo siempre del emperador. Porque es el único imperio que está en pie. En ese momento. Ahí está. El Imperio Carolino, cuando se diluye, la parte oriental se constituye a partir de los Enriques, Enrique el Pajarero, etc. Sí. En el Sacro Imperio Romano Germano. Por eso es que acude siempre a él y es el único que tiene el poder como para decir esto de él. Claro. Pero acude también a nombra, y lo nombra duque y le cambia los hechos. Dice, yo firmaba como... Además, un imperio que va a durar muchísimo. Pensá que el Sacro Imperio lo tenía Napoleón. Sí, 1800. 1700. No, 1806. Sí. Claro, por eso es que siempre pero ocurre es nada. Es la única, digamos, Pero también la rey de no, el rey del Eterno recurre para resolver los pleitos. Siempre lo a veces al rey de Francia. Con el rey del Eterno se pelea. Pierde la batalla contra el sobrino. Pero el emperador, digamos, que tiene fuerza. Y como siempre. El Papa se apura y lo corona también. Son estos. Y como buscan siempre esa justificación en encontrar algún pariente que sea hermano, primo del reinado. Acá dice. Germán, ¿no? Germán, que se casa con Riquilda y dice que Riquilda era hija de Rey Francia. Riquilda, ¿no? Bueno, no me acuerdo, digo, ¿cómo llega siempre? Bueno, la endogamia en la nobleza es algo bastante común. Bueno, claro, habla de exogamia y de endogamia. La exogamia, porque un ejemplo típico de exogamia es cuando el duque no se hace. Manda a los emisarios a buscarle una mujer. Y va, y dice, encuentra alguna en Portugal. Sí. Mirá, es un ejemplo de endogamia. Claro. Y un ejemplo de endogamia es cuando digo, bueno, él es el reinal, me da a mí, que soy un duque, la sí, hija para pasar. Se casa con la sobrina. Claro. Y cómo refuerza, y casa a otro hermano que tiene con una hermana mía. Entonces refuerza ese vínculo, ya es endogámico. El caso más claro de endogamia lo tuvieron los Habsburgos, los Austrias. Que se llama de hecho hermano, Carlos sobrino, primo hermano, Francisco José era primo hermano. Carlos II termina siendo un enfermo mental. Ahora aparece el nombre de Reiniero, aparece. Sí. Reiniero, claro. Y a partir de. Yo nunca había prestado atención a esto. Cuando nos pusimos a hacerlo del mapita marcando los lugares, yo lo único que hice fue la red publicidad. El nombre y el día de hoy se llama de la misma manera. Sí. Bueno, mil años. Así están los europeos. Sí, ya creo que van a estar peor todavía. Creo que lo que le queda es esto, digamos. La flema. impresionante. Va bajando, te baja acá. Y lo que veo, yo digo, me voy a ubicar a dónde está esta gente, porque yo me sonaba por Belgia. Y nos tomamos todo, agarramos y buscamos, puntito por puntito, por andar. Y eso ahí, Bélgica, Normandía, San Marino. Y se me escapó uno por allá arriba, por arriba de Noruega. Ah, el loco este, ¿cómo es? ¿Sí? Por arriba de Noruega. Ah, sí, el de. Yo ahí, allá. Acá. Allá arriba. No sé cómo callejan por ahí. Pero de Lobarna, los el conde de Lobarna. Después es maravilloso cuando dice que te comprometió con la hija de Roberto. Me imagino, las minas eran muy feas, ¿no? Por ahí había alguna linda. Pero ¿por qué el tipo la repudia? ¿Por qué se dice que era tan fea? No, pero los frisones. Los frisones en ese momento eran los grandes comerciantes de la Europa Nórdica. Tenían todos los puertos de Puerto de Hamburgo, de Ámsterdam, de Rotterdam. Más que nada los puertos alemanes están en manos de los frisones. Claro, gente muy poderosa económicamente. Claro, y muestra cómo toma el nombre del lugar. Claro. Yo le entrego a la hija, yo me lo imagino, el tema es mantener el patrimonio o incrementarlo, ¿no? Esa fue una de las pocas veces donde dice que la rechazó, el hijo que no. Sí, claro. Con el castillo, yo con esa nota. ¿Qué querés? ¿Qué del castillo? ¿La bicicleta? El televisor, es atípico, ¿no? Claro, sí, por eso me llamó la atención. Claro, es como una excepción, ¿no? Imagino lo que tendrían, tres brazos. No, esa tenía una deformidad. El tercer ojo nació de ahí, porque tenía que haber comido cada bagaje para hacer las relaciones. Deben haber dicho, vamos, mi hijo, por la patria y por Perón, al frente. No, papá, no, desheredame. Paso. Porque la nobleza está fundada en la tierra. Y lo que se da o no es la posesión de la tierra. Por eso los plazos feudos franceses están atados a un feudo en tierra. El poder noble es un poder que está basado en la tierra. ¿Qué es lo que quieren los tipos? Acumular. Entonces, de acuerdo a eso, van haciendo relaciones feudo-clasísticas, van formando un linaje de acuerdo al destino para con la tierra. Esto lo tendríamos que utilizar cuando le pone que llegamos. Podrían putar el mierda. De 20. ¿A dónde? Para el miércoles. ¿Qué? En un lugar donde tenemos. Nosotros tenemos que entregar el jueves. Sí. El miércoles nos tenemos que juntar. ¿Quién nos juntamos en casa? Calculo yo que es el punto intermedio. Marco Paz, ¿dónde queda? Por la Loma de Luz. No. Y pasa que se vive en Boedo. No, yo no tengo problema porque yo. De 20 no laburo. No. Y sería cuestión de comprar acá en algún lugar, pero hoy hay. Mucha mierda. Yo me tengo que ir. No, hasta Moreno, hasta Morón. Sí, no, no. No, pero sí, a Merlo, boludo. Y después de ahí, ¿cuál es? Y de Merlo por la 200 tenés 20 kilómetros. Y hasta Merlo tengo 60. Bueno, 20, 80, creo que no. No, yo le digo no, porque tampoco sé dónde hay. Yo tengo una autonomía de 50 kilómetros en enero, ¿no? Y para llegar a él le queda igual de incómodo que para mí llegar a la casa de él. Es decir, a vos te queda más cómodo por ahí. Yo me voy a... Pero Jorge le queda en Morón, ¿no? Sí, con el rey de Flandes. Claro, pero si no pongan el de Flandes. De la bolsa. Él dice, no, no puedo ir con acompañarte porque tengo como, soy como, tengo como inicio, como empresa. todo eso. Sí. Yo con Rey no puedo, por más que tenga pastillas. Bueno, y ahí hacen un enganche terrible, que este le dijo al otro que no le dijo, que yo estaba mintiendo por atrás para hacer un trato con un caballo, ¿eh? Que manda, porque yo dije que es un grande, manda un emisario a la puerta a comprar, porque mi madre le ofrece no sé cuánto, entonces me dijeron que no. Sí. Bueno, madre, yo dije, no, caballo, canal, es fundamental. Sí. El jueves 21 tienen que entregar el trabajo, lo dejan acá en el área de la mujer, o en Bebería. Horario aproximado. Acuérdense de poner el mail, que es muy importante. El mail de cada uno. De uno del trabajo. Cada trabajo con un mail. Claro. ¿A quién le podemos contestar? Porque el 27, o sea, el otro miércoles, de acá 15 días, está el coloquio, aquellos que tengan que dar coloquio, y también el recuperativo del parcial, que sí tienen que recuperar. Exacto, el primer parcial. Claro, cuando lo corrijamos, automáticamente ya le mandamos a ese mail la nota. Exactamente. La gente que no aprobó el parcialito ese también tendría que venir. Pero ellos saben, lo saben. Sí, sí, por eso digo, el parcial y el parcial también. El primero. El chiquito. El primero. No. Sí, sí. Lo que no pueden dar es color. Pueden usar el adjetivo intenso. Mirada intensa. Esa mirada intensa, con intensidad. Aquí ustedes, eso me suena. Esa mirada intensa. Eso venía. Esa nobleza intensa. ¿Por qué? ¿Dónde punto por eso? Sí. ¿Y en la fuente dónde está ubicado? ¿Dónde se puede encontrar esa gente? Que lo vimos en una parte donde dice, la espada la llevo yo. Se la piden todos cuando lo van a coronar emperador. Y se pelean todos a ver quién lleva la espada. Y el emperador dijo, la espada la lleva... Bueno, ustedes han visto 80.000 películas yanqui de la corte artúrica. ¿Qué pasa con el rey Arturo? Estaba la espada y la saca él. ¿Qué nombre tenía la espada de sí? Tenía un nombre la espada de sí. Sí, el caballo también. Son los atributos que tiene, digamos, forma parte de ese estilo de nobleza. Sí, de un noble más noble, ¿no es cierto? Que los demás. Porque también dice que se degenera cuando se casa, eso lo dice Poli, que la nobleza también dice que se degenera por ahí cuando se casa con un inferior, con alguien que no le retribuye nada. Así. No, la nobleza alta no se casa con un inferior. Si usted lee bien a Ruiz Domenech, usted va a ver cómo el padre, cómo el señor tiene hijos y quizás destina una hija con un caballero de linaje para elevarlo y tenerlo al hijo metido adentro con él. Siempre esa nobleza tiene tutores, el tutor nunca es el padre a cierta edad, el tutor es ir a otro lugar de más alta alcurnia para que lo tenga. Las reinas tienen tutores, tienen asos, todos tienen tutores, es un social donde tienen tutores. Acá Freud se cae, por eso saltó, fue del mundo antiguo, saltó al moderno, dejó la Edad Media como un... Por ahí no eso lo trabajó Buscó. ¿La conocería? Bueno, Freud la conocería. No lo sé, pero no era el modelo del no era el modelo de la familia burguesa. Claro, bueno. Que es la que triunfa, que es el modelo diferente, que tenía pautas en el padre, la madre, el otro. No es acá, acá es un sistema otroncal, ampliado. El tío tiene más valor, la madre, el hermano de la madre, el padre, el abuelo, ¿entiendes? Claro, y ahí se nota clarito. Gracias a una voz. Lean, por favor, a la mucho el material bibliográfico. Lean este material bibliográfico. Lean el material de la biografía. Lean a Bloch, lean a Dulí, lean a Poli, lean a Porcel. A Porcel, digo Porcel. A Porcel. Lean. Me parece que nosotros no vamos a promocionar mucho. Pero lean ¿Qué tal usted? ¿Cómo viene? ¿Caminado ya? Supongo que sí. Ah, bien, bien. Ustedes son gente muy capaz. Eso es de una nacional y popular. Sí. ¿No? Sí. Estamos todos las mismas. Ah, sí. ¿Qué hago con las fuentes? ¿Sigo leyéndolo o me pongo a leer los textos? La fuente va a echar la bola. No, no. Sí, pero... Yo estoy en la mitad. Sí, sí, sí. Estamos con el rasgo. No va a romper la bola en el integrador de la fuente. Ahora no sé. Por ahí te conviene. Porque ya más o menos tenemos una idea. Ya llegaste a la fuente ahí. Y aplicar los textos a los textos. Sí, sí. Yo ojía así. La última mano. Bueno, mano. Pero ¿qué hicimos con el Leo? 15 hojas de. Leo, Gabriela, ¿no? Sí. Pero por lo menos me diga así, marcar la si sí, pasa que te perdés un solo toque, sí, loco. Cogio pego y te lo mando a loco. ¿Para mandarle los mapas? ¿Eh? Te lo mando con imagen. Te lo mando con imagen. Lo descargo de DVD y de la pásame el que fija la localidad. El trabajo es lo que está hecho. Sí, sí, hoy. No, no, no, no, hay que probar la localidad, ¿no? No, pero aquí me toca con el bueno, si se pueden ubicar en ese sitio del puerto, creo que yo es mejor. No, voy a provocar con el no, sí, sí, sí, aparece en el mapa. Está los castillos que no, no sé cómo llegar, él dijo que está todo centrado con los castillos en el mapa. ¿Sabes el lombo que debe ser? Claro, boludo, se dijo que está en Cataluña, está en 400 castillos. ¿Los castillos? Señalo la... No, no, va a marcar la ciudad de Cataluña, nada más. Y después, vamos a ver qué dice el mapa. El mapa dice el castillo de Cataluña, lo que apuntamos el mapa, porque se trae decir, acá está el castillo de Cataluña. ¿Te lo llevaste el mapa tuyo? No, no, chao. Yo lo hago. Agarro un mapa y lo hago primero. Después que aparece el castillo, le mando. Lo único que hice para el mapa. Agarrar, fijarme donde decía, ahí donde está, acá por tu copia, ¿no? ¿Este? Sí, está por donde lo grabó también. Sí, este lo único que hice fue, mira, aparte no sé si agarrar esto, para que lo compre. Agarrar esto, esto para ¿esta me la llevo? Lo único que hice fue estar pensando que decían los nombres y... No, pero de todos modos quiero que tengas por las dudas, este, digamos que aclarar algo. Y lo que pasa es que vos tenés que priorizar la que querés seguir, no podés hacer todo. Porque aparte que capaz que una mina tiene 4 matrimonios, que de esos 4 matrimonios tiene 600 hijos, no tenés que elegir la rama. Es peruano. tenemos más o menos algo forzado, pero no eso. Más que una ficha, tenés que agarrar y tenés que tomar eso. ¿Hiciste una? Está bueno. Thank you. A Frati ni al otro, no, porque a Cecilia tampoco. La edad media es la lontananza para ustedes, pero no, los demás la categoría.